La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. La muerte de Maradona. Dramáticas horas de un día que marcó al mundo. El psicólogo y psiquiatra de Diego Maradona a las 11:30 se dirigen a la habitación del exfutbolista, aparentemente dormido, y advierten que no responde. Dan aviso al sobrino y al asistente, pero corroboran que no tiene signos vitales. Interviene la enfermera, quien le realiza las primeras maniobras de reanimación. La secuencia tiene lugar en la casa que habitaba en el barrio San Andrés, en Tigre, donde se recuperaba de su operación por un edema cerebral. A las 11:40 llega un médico que vive en el barrio para asistir a Maradona. Van arribando ambulancias al lote 45 y llegan a ser 9 en el lugar. A las 12 se determina como hora de la muerte de Maradona. Los médicos no logran reanimarlo, pese a las maniobras de RCP. La última persona que lo vio con vida fue su sobrino anoche a las 23. A las 13:07 se conoce la noticia de la muerte de Maradona y el mundo refleja la noticia. En Nápoles, la noche más triste de una ciudad que no sale del shock. Es una noche triste, la más triste. Nápoles llora, Nápoles está de luto, bajo shock. Estamos en zona roja, es decir, de alto riesgo de COVID-19. Hay toque de queda y no se puede salir de casa salvo necesidad, y se nota. Nápoles es una ciudad fantasma, casi sin tránsito, desolada, más oscura que nunca. Pero la muerte de Diego Maradona es algo demasiado fuerte para algunos, que sienten que tienen que salir a la calle, a los lugares que se han convertido en sitios de peregrinaje, para demostrar el sentimiento, para homenajearlo a Diego, un héroe, un ídolo, un santo, pero también un hermano, alguien de familia y el hombre que, hace más de 30 años con su magia, reivindicó a Nápoles y a los napolitanos. Ante la muerte de Diego Maradona surgieron los homenajes en la Champions League y las reverencias de Simeone, Guardiola y Klopp. La Champions League tuvo acción en este miércoles distinto y en todos los partidos recordaron a Diego Armando Maradona como un verdadero símbolo del fútbol que dejó una huella imborrable en todo el planeta. Con la pelota al pie, en todos los estadios hicieron minutos de silencio. Algunos futbolistas argentinos fueron testigos y también protagonistas de esos homenajes. En la previa del partido en que Ajax derrotó a Midtjylland de Dinamarca por 3-1, el jugador argentino Nicolás Tagliafico homenajeó a Diego con los mismos movimientos con los que Maradona se movió al ritmo de Live is Life antes de un partido de Napoli. Antes del comienzo, durante un sentido minuto de silencio, al lateral argentino se lo vio con sus ojos brillosos, observando la pantalla gigante que tenía la imagen de Diego Armando Maradona. El llanto de Guillermo Coppola al enterarse la noticia mientras hablaba en una radio. Guillermo Coppola fue una de las personas más cercanas a Diego Maradona en su época de gloria en el fútbol. El vínculo entre el manager y el 10 trascendió lo laboral y forjaron una gran amistad que, luego de idas y vueltas, habían logrado recomponer en los últimos años. A mediodía, mientras el ex-manager de Maradona hablaba por radio La 100, recibió la noticia y se quebró al aire. Los buenos recuerdos, recién hablabas cuando lo veíamos y te veían como no, chiquito vos, tío. Y siempre alegre, feliz, yo prefiero ese Diego que nos divertimos, que la pasamos bien, que lloramos, que sufrimos, pero, viste, la cuerda un día se rompe, hoy en día se rompe, mucho tirar de la cuerda, Diego. Pero la verdad, destrozado, destruido, imagino sus hijos, sus hermanos, no quiero ni pensar. Por eso te decía al principio, prefiero no creerlo y pensar que es un sueño. Bueno, ahí estaba, esto es el momento que se entraba Guillermo Coppola. Rocío Oliva, sobre la muerte de Diego Maradona, dijo: necesito despedirme de él. En medio de la conmoción por la muerte de Diego Maradona, su expareja Rocío Oliva confesó, conteniendo las lágrimas, que si bien la última vez que se vieron fue en marzo, no le quedó nada pendiente por decirle. De todas formas, aclaró: necesito despedirme de él. Crítico con su entorno, César Menotti dijo: a Diego lo ayudaron poco. El exfutbolista y exentrenador de fútbol argentino, César Luis Menotti, se expresó tras la muerte de Diego Maradona a los 60 años. El hombre que lo conoció en la intimidad alertó: cuidado con el éxito, porque te lleva al borde del precipicio. Marcelo Tinelli publicó un sentido homenaje para despedir a Diego Maradona. Habría que inventar palabras nuevas para expresar tanto dolor. Es la peor noticia que podíamos recibir todos los que amamos el fútbol. Y nunca podés prepararte para la peor noticia. Fueron las primeras palabras de Marcelo Tinelli en el sentido mensaje que publicó en sus redes sociales por la muerte de Diego Maradona. Y El País aplaude para despedir a Diego Maradona. Los argentinos aplaudieron al cielo para despedir a Diego Maradona, el ícono del fútbol mundial, que murió en la tarde del miércoles a los 60 años. La convocatoria, que surgió en las redes sociales, llamó a festejar al 10 a las 10. Cuando el reloj marcó la hora pautada, el silencio de la noche se rompió por las bocinas, los gritos y la música que evocó a Maradona en muchos rincones de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano y del interior del país. En el obelisco estallaron los cantos y se lanzaron bengalas de colores al cielo. Diego, Diego de mi vida, todo lo que siento lo llevo acá dentro de mi corazón, cantaron los hinchas. Indiscutible soberano de la pelota. Con estas palabras se expresó el presidente francés Emmanuel Macron. El presidente francés publicó una sentida despedida a Diego Maradona en la página oficial de Twitter de la presidencia, donde honra al indiscutido soberano de la pelota que tanto aman los franceses. El anteúltimo partido de Diego Maradona, la historia de una noche única en Sudamérica. El 24 de septiembre de 1997, Diego Maradona se puso una vez más la camiseta de Boca para jugar lo que no sería un partido más en su vida profesional. Con la camiseta que alguna vez rechazó, aquella con las franjas blancas entre el azul y el amarillo, Boca visitó al Colo Colo en el Monumental de Santiago de Chile por la Supercopa 97, la última en disputarse y que a posteriori ganaría el River de Ramón Díaz. la emotiva despedida de Gary Lineker, el goleador de México 86. El astro inglés Gary Lineker no escatimó palabras a la hora de homenajear a Diego Maradona, fallecido ayer a los 60 años de un paro cardiorrespiratorio. Lineker fue, entre otras cosas, el goleador del Mundial de México 1986. Reportan de la Argentina que Diego Armando Maradona ha muerto. Por lejos, el mejor jugador de mi generación y el mejor de todos los tiempos. Después de una vida bendecida pero complicada, quizá encontrará algo de consuelo en las manos de Dios. RIP Diego. Sobre Diego Maradona, se escuchó decir: fue la única persona que hizo felices a todos. El recuerdo de los simpatizantes en el obelisco. Apenas se enteró, Oscar Lobit corrió a la casa de su madre, del otro lado de Morón, donde había guardado la valija con las banderas que mandó imprimir cuando Diego Maradona se convirtió en director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata. La abrió entre lágrimas, porque ahí estaba parte de la historia que se iba, la razón por la que su hijo mayor, que hoy tiene 32 años, se llame Diego, y su segundo, de 30, Armando. Soy maradoniano hasta los tuétanos, porque nadie me dio tantas alegrías, dice. La cuarentena lo tiene a mal traer, porque las changas y los rebusques con los que abre paso en la vida están más escasos que nunca, y la venta ambulante con la que muchas veces pudo llevar un plato de comida a su casa, desde hace 8 meses está parada. Buscó esa valija y ahí estaban los banderines, las banderas de Argentina, las camisetas con el 10, las banderas de Gimnasia y los gorritos de Piluso con la cara de Maradona. Los cargó y se instaló sobre la avenida Corrientes, pasada las 17. Hasta en las últimas, Diego me tiró una soga. Siempre me trajo alegría. Y hoy, mientras lloro, porque no puedo creer que se haya ido, le agradezco, porque vendí varias camisetas y esta noche a mi casa vuelve el mango, cuenta Oscar, emocionado. Sergio Goicoechea, quebrado por Maradona, uno siente que se va un pedacito de su vida, dijo el emblemático ex arquero argentino Sergio Goicoechea, que se quebró en vivo al recordar a Diego Maradona en la TV pública y expresó el dolor sentido por la pérdida del futbolista con el que compartió la albiceleste en el Mundial de Italia 90 y en variadas ocasiones también fuera de la cancha. En España, la reacción de Jorge Valdano cuando habló de la noticia en plena transmisión. Me ha dolido enterarme por el jugador y por el hombre. Muchos de los recuerdos que cuando lo rememoraba me producían una sonrisa. Jorge Valdano no pudo continuar después de eso. Durante la transmisión de un partido de la Champions League entre Atlético de Madrid y Lokomotiv, el comentarista y ex compañero de Diego Maradona se quebró al tratar de relatar alguna de las vivencias con su amigo. El jugador, campeón del Mundial de México 86, recibió la noticia de la muerte de Maradona momentos antes del comienzo del partido en el estadio Wanda Metropolitano en Madrid. Intentó ensayar un comentario, pero su compañera en el estudio tuvo que continuar la transmisión. Diego Maradona, me van a tener que disculpar, y otros grandes textos inspirados en el astro. La inspiración en su estado más puro, las ganas de decir gracias traducidas en miles y miles de expresiones, la grandeza en los pies, la sutileza en la palabra, la comunión perfecta para darle forma a la leyenda, la descripción exacta para poner en dimensión el nombre Diego Armando Maradona. En su pluma, Eduardo Sacheri supo inmortalizar lo que el eterno 10 de la selección de fútbol de la Argentina generó en todos aquellos que alguna vez lo vieron obrar milagros con una pelota en los pies. en su cuento, me van a tener que disculpar, cada frase permite comprender todo. Es una carta abierta a los que desde el fútbol Diego le dio un motivo para ser felices. Con la muerte de Diego Maradona aparecen monumentos y fachadas de edificios iluminados en homenaje al 10. La iluminación se repetirá durante los próximos 3 días. El gobierno de la ciudad ilumina monumentos y fachadas de edificios porteños con los colores de la bandera argentina en homenaje a Diego Maradona, fallecido ayer a los 60 años, informó la administración porteña en un comunicado. La iluminación, que comenzó a las 19 horas y finalizará a las 6 de la mañana, se repetirá durante los próximos 3 días. La bandera argentina se verá reflejada en el obelisco, el cabildo, la pirámide de Mayo, el planetario, el monumento a los españoles, la torre monumental, la facultad de ingeniería, la usina del arte, el palacio Lezama y la plaza de los dos congresos. También estará en el puente de la mujer hoy y el viernes y en la floralis genérica mañana. Además, la leyenda Gracias Diego se colocó en unos 110 carteles de las calles, las líneas de subte y las autopistas porteñas. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decretó un duelo durante los próximos 3 días en la ciudad. Y ahí están los carteles donde habitualmente, transitando, por ejemplo, por la 9 de julio, usted ve advertencias sobre algún corte de calle o, bueno, algo que le sirva de información a los automovilistas. Hoy se leía sencillamente Gracias Diego. La emotiva despedida de los vecinos. Una palabra suya bastaba para sanarme, confesó emocionado Leonardo Morolia, vecino del barrio de La Boca, en la puerta de una bombonera dolorida pero de pie que vivió su tarde más negra. Los hinchas y los vecinos, en forma espontánea, fueron llevando velas y flores a la entrada del estadio donde tantas veces triunfó Diego Armando Maradona. Gracias por darnos tantas alegrías. Diego no murió, indicó Javier Guerrido, de rodillas, con lágrimas en los ojos, mientras besaba un póster del jugador en su paso por el club en 1981. Boletín oficial, se publicó el decreto por los 3 días de duelo nacional. En la sede del Gobierno Nacional comenzaron los preparativos para realizar el velorio del capitán de la Selección Campeona de México 86, que se realiza en un lugar aireado por la pandemia del coronavirus. La muerte de Maradona, a Carlos Bilardo le apagaron el televisor y le dijeron que se había cortado el cable. El ex técnico de la selección argentina, Carlos Bilardo, forjó con Diego Armando Maradona una exitosa dupla que logró el Mundial 86, aunque también tuvo sus cortocircuitos. Tras conocerse el fallecimiento del ídolo, Jorge Bilardo dijo que a su hermano le apagaron toda la televisión y le dijeron que se había cortado el cable, para que no se entere por los medios de la noticia, debido al que el exdirector técnico tiene complicaciones en su salud. Está en un departamento a la vuelta de la casa con un enfermero, pero ya sabía el enfermero que cuando pasa cualquier cosa así, hay que cortarle la televisión. Le cortaron la televisión, le dijeron que estaba el cable mal, agregó Jorge Bilardo para Radio Provincia. De Fidel Castro a Mauricio Macri, 5 historias políticas de Diego Maradona. El tren del Alba llevaba a políticos que convocaban multitudes, artistas famosos, académicos de renombre y funcionarios argentinos. Salió rumbo a Mar del Plata con el único objetivo de opacar el ALCA, esa alianza regional impulsada por el presidente de Estados Unidos, George Bush. Pero ni Hugo Chávez, Evo Morales o Néstor Kirchner despertaron en ese viaje tanto magnetismo como él. Apenas llegó a la estación Constitución, Diego Maradona revolucionó todo. Fotógrafos, curiosos y fanáticos desbordaron los controles y retrasaron la partida del tren. Maradona saludaba uno por uno con un beso, no importaba si era un jefe de Estado o un artista. Se detuvo, por ejemplo, en la mesa de las actrices Leonor Manso y Mirta Busnelli, que compartían un café para hablar sobre la indignación que le generaba la política de Bush para América Latina. Los besos iban seguidos de abrazos para él y para su acompañante de lujo, el cineasta bosnio Emir Kusturica, que filmaba esas escenas, por momentos surrealistas, para un documental sobre la vida de Diego. En una información de último momento, trascendió que, según la autopsia, tuvo un infarto mientras dormía. Diego Maradona murió por una insuficiencia cardíaca aguda, congestiva, crónica, que generó un edema agudo de pulmón. Según el resultado preliminar de la autopsia, esa es la conclusión a la que llegaron anoche media docena de médicos forenses oficiales y un perito de parte de la familia, que realizaron la autopsia al cadáver de Diego Maradona en el hospital de San Fernando para determinar las causas de la muerte del ídolo. El dato más saliente fue la presencia del médico nombrado por la familia Maradona para fiscalizar de cerca el procedimiento. La autopsia se efectuó mientras en los alrededores del hospital de San Fernando fanáticos cantaban vivando a Maradona como si recién hubiera entrado a la cancha al grito de "El que no salta es un inglés". La justicia y la familia de Diego Armando Maradona quieren saber cuál fue la causa de la muerte del capitán del seleccionado argentino de fútbol, campeón mundial de México 86. Por tal motivo, el Ministerio Público de San Isidro convocó a 5 forenses para que realicen la autopsia de Maradona. Participaron de la necropsia el director del Cuerpo Médico Forense de San Isidro, Federico Carazaniti, su colega del Departamento Judicial San Martín, el director de la División Policía Científica de la Policía Bonaerense y otros 2 forenses del Cuerpo de Medicina Legal de los Tribunales de San Isidro. A los 5 forenses oficiales se le sumó un 6º médico que fue designado por la familia de Maradona para que participe de la autopsia, que comenzó pasadas las 19:30 y se extendió hasta pasadas las 22:30. El estudio buscó determinar las causas de la muerte y se completará con análisis toxicológicos que precisarán dentro de una semana si existió ingesta de medicamentos, drogas prohibidas o alcohol. En el velatorio de Maradona, el gobierno estima 1 millón de personas que acudirán, pero la familia ha pedido una ceremonia corta. El último adiós a Diego Maradona será en la Casa Rosada. Está llevándose a cabo, de hecho, fuentes oficiales confirmaron que el velatorio abierto al público se hará en el hall de ingreso de Balcarce 50 a partir de hoy, justamente. El gobierno trabaja con la hipótesis de una ceremonia masiva. Espera 1 millón de personas para despedir al astro del fútbol, pero la familia, sin embargo, pidió que sea una ceremonia corta. También se destaca la emotiva despedida de Lionel Messi. Nos deja, pero no se va. Lionel Messi publicó un sentido homenaje en su cuenta de Instagram luego de que se conociera la muerte de Diego Maradona. El rosarino, el jugador destinado a continuar el legado de Diego, escribió: "Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja, pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. Que en paz descanse. El polémico posteo de Thelma Fardín sobre la muerte de Maradona. El feminismo no es rendirles cuentas a ustedes. La muerte de Diego Armando Maradona conmocionó a toda la Argentina y los famosos del país expresaron en redes sociales muestras de pesar por su partida. Una de las figuras que manifestó en este sentido fue la actriz Thelma Fardín, pero lo hizo de una manera curiosa, defendiéndose de antemano de las posibles críticas que recibiría por ser feminista y postear algo en recuerdo del 10. Adiós, escribió Fardín en su cuenta de Instagram, haciendo un juego de palabras entre la expresión de despedida al astro fallecido y la manera popular en que la gente llamaba al jugador. El posteo está ilustrado con la foto del 10 de la selección en el momento preciso en que le está haciendo el gol a Inglaterra en el Mundial de México 1986, justamente usando lo que él mismo calificó como la mano de Dios. Pero la publicación de la actriz no se terminó allí. Debajo del adiós a Maradona escribió: vengan ahora las críticas, porque si soy feminista no puedo postear esto. Gente, el feminismo es liberación, no rendirles cuentas a ustedes. El fútbol de Diego me maravilló la vida entera. Ustedes tenían o tienen todo resuelto en este cambio de paradigma. La defensa anticipada que realizó Fardín de su publicación tiene que ver con que la muerte de Maradona se produjo en la fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en las redes, muchos usuarios resaltaron la paradoja de que Maradona tenía algunas acusaciones por haber tenido episodios de violencia machista. Por su parte, Fardín se había convertido en un paradigma de la lucha de las mujeres por sus derechos cuando denunció públicamente y en la justicia al actor Juan D'Artés por abuso sexual contra ella en diciembre de 2018. Se supone que por la importancia que tuvo su valiente denuncia para el resto de las mujeres, la actriz creyó que hacer una publicación en la que recuerde con afecto a Maradona le traería aparejadas una serie de críticas. Okay. El día que Diego Maradona reveló lo que diría en su propio funeral. Tras conocerse la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona a sus 60 años, reina la conmoción y el profundo dolor en el mundo del fútbol. En 2005 el astro se entrevistó a sí mismo en su programa La Noche del 10 por el 13 y allí confesó qué se diría el día de su funeral y qué palabras pondría en su epitafio. Maradona murió ayer a mediodía en la casa que habitaba en el barrio San Andrés, en la zona de Nordelta. Según se supo, se descompensó y sufrió un paro cardíaco, pero no resistió y no pudo ser reanimado por los médicos de las 9 ambulancias que se acercaron hasta el lugar. En un viaje por los recuerdos que ahora cobran un significado diferente, se encuentra el reportaje que se hizo a sí mismo en el ciclo que condujo durante 13 episodios en 2005. Si tuvieras que decirle unas palabras en el cementerio, ¿qué dirías?, le preguntó a su otro yo. Uf, pero qué pregunta, qué difícil, titubeó al principio. Y enseguida expresó la respuesta perfecta para representar su gran pasión. Gracias por haber jugado al fútbol. Es el deporte que me dio más alegrías, más libertades, como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota, eso pondría en la lápida, gracias a la pelota, repitió convencido. Después llegó otro delicado interrogante. ¿Y qué te gustaría que te diga Claudia Villafañe en esa despedida? Recordemos que para ese entonces hacía 2 años que su ex esposa le había pedido el divorcio y ya hacía otros 5 que no convivían. Movilizado por la pregunta, su respuesta fue conmovedora. Aunque estés muerto, te sigo amando. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.